Alberto Osvaldo Perego era trabajador del mercado regional de La Plata y a los 25 años fue asesinado en un campo de deportes por la Policía Federal en 1977. Estos datos, que pueden parecer sencillos, constituyen parte de la identidad que fue restituida a uno de los 600 cuerpos que el equipo argentino de antropología forense halló en fosas comunes e individuales, que datan de 1974 a 1983, y aún faltan identificar. Por el hecho, en el año 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de La Plata condenó a prisión perpetua a 6 ex efectivos de la Policía Federal, acusados de 3 homicidios, secuestros y torturas cometidos en una serie de procedimientos registrados en octubre de 1977. Sin embargo, Perego figuraba en los registros como Jorge La Chancha, por lo que su identificación permite reconstruir lo sucedido. Nosotros podemos decir que además de la identificación, que podemos devolverle esa identidad a esos restos, y esos restos eran Alberto Osvaldo Perego. Escuchamos a Víctor Díaz, director de Investigación y Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. También podemos certificar la fecha de su asesinato, que también era otro problema, porque en las denuncias iniciales de la CONADEP, allá por 84, sus familiares habían dicho que creían que era octubre del 78. Podemos saber por el certificado de defunción y el ingreso al cementerio que eso ocurrió el 11 de octubre de 1977 en el lugar de aquí, muy cerquita, en La Plata, ¿no? En el campo de deportes. Si bien desde 2007 el equipo argentino de antropología forense impulsa el programa Iniciativa Latinoamericana para Personas Desaparecidas, donde se recolectaron más de 2.000 muestras de familiares de desaparecidos, la identificación de Alberto constituye la primera en el marco de un acuerdo tripartito que tiene junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Gracias a esto, los 77 hospitales de la provincia pueden recibir y analizar muestras, así como también asistir a los familiares que se acerquen. Noemilo Giurato, parte de Hijos La Plata, coordinadora del Área de Derechos Humanos de los Hospitales Provinciales y directora ejecutiva del Hospital San Juan de Dios, nos explica la importancia del alcance de este acuerdo. Nos ha pasado en Necochea, por ejemplo, que una señora se acercó al Hospital Provincial de Necochea, que es un hospital neuropsiquiátrico, pero que también tiene su Área de Derechos Humanos, y que dijo, mi hermano desapareció en Berisso, trabajaba en una siderurgia y yo nunca pude dar la muestra de sangre. Entonces, se acercó, dio la muestra de sangre. A ver, es como que no todo el mundo puede viajar a Capital, no todo el mundo se acerca por ahí a algún organismo de derechos humanos, pero no es lo mismo acercarte a, como yo siempre digo, al hospital de tu pueblo, ¿no? Claro. Donde tenés otra relación con ese, con el hospital. Trabajo colaborativo se viene llevando adelante hace un año y ya ha recolectado cerca de 150 muestras. La de Perego fue recibida gracias a uno de sus hijos, Omar, quien se acercó al Hospital Rodolfo Rossi, cercano al barrio de Tolosa, de donde es oriundo. En un contexto donde el negacionismo y la violencia ocupan cada vez más lugar, es importante recordar que las políticas públicas estatales en materia de derechos humanos también sirven para esto. Garantizar el derecho a la identidad de cada ciudadano en particular y del pueblo en general, en cada rincón de nuestro país. Que nos hace bien porque es un poco anclarnos en nuestra identidad, es una identidad de un pueblo que tiene una tradición de lucha muy grande como este, y a veces se pierden, se olvidan, ¿no? Pero estas cosas cuando suceden, o como el otro día cuando apareció un nuevo nieto, digamos, los que aparecen cada tanto, dice una canción, ¿no? Ellos también nos dan mucha felicidad, mucha alegría, y acepta la identidad de un pueblo que lucha y que pelea siempre.